Hola, continuamos con la siguiente presentación y recordamos un poco los conceptos que habíamos visto en las anteriores presentaciones. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Habíamos visto que Dios justificó a Abraham porque le creyó, porque tuvo fe. La justicia de Dios es recibida por medio de la fe de Jesús. Y habíamos visto que la justicia se revela en el Evangelio. La justicia de Dios se revela en Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas acerca de Jesús. Y habíamos visto que Jesús es la representación perfecta, más completa, más cabal y definitiva respecto de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la ley de Dios es la justicia de Dios, o en la ley de Dios encontramos la justicia de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, nos dice el versículo, y Cristo tenía en su corazón grabada la ley de su Padre. Así vemos que la vida que Jesús tuvo reveló la justicia de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe que tenía, la fe que tenía en las palabras de su Padre. Así, la justicia de Dios son los principios del carácter de su ser y de su reino, que constituyen el fundamento de su ley. Declaran a viva voz la misericordia de Dios y la salvación de Dios por medio de su verdad y fidelidad. Esta justicia de Dios quiere Él grabar en nuestros corazones por medio de Cristo. Cristo nos da de su Espíritu y en ese proceso recibimos la justicia de Dios. Ahora, esta justicia se obtiene o se recibe por medio de la fe. Al recibir de su Espíritu, también recibimos una medida de fe. Habíamos visto que la fe es la certeza, la convicción de que las promesas, las palabras de Dios se cumplen, sin necesidad de que yo las haga realidad. Y Dios justifica al que cree en Jesús para que desarrolle y haga crecer la medida de la fe recibida hasta alcanzar la medida de la fe de Jesús. Repitamos este concepto. La justicia se recibe por medio de la fe en Jesús hasta alcanzar y tener la fe de Jesús. De esa manera la justicia se desarrolla o crece en nosotros a medida que la fe lo hace, a medida que nuestra fe le permite a Dios darnos su justicia. Así, somos justificados a medida que nuestra fe es aumentada. Es la fe de Jesús que se nos regala. Es la fe de Jesús que recibimos por medio de su Espíritu, lo que es puesto a nuestra disposición. Y esto queda claramente demostrado en las palabras mismas de Jesús cuando dijo en Hechos 26:18, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es por medio de la fe de Jesús mismo que recibimos el perdón y la herencia. Así volvemos al concepto ya repetido de que el primer paso al recibir la justificación o la justicia de Dios consiste en recibir el perdón de los pecados. Habiendo visto entonces que la justicia de Dios se recibe por la fe de Jesús, naturalmente nos preguntamos, ¿cómo es la fe de Jesús? ¿En qué consiste la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? Y recordemos primeramente lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, antes de responder a estas preguntas. Allí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos de poner nuestros ojos en Jesús, hemos de contemplarle para vivir. Y vemos que Jesús es el autor de la fe. Él es el que la inventó, la desarrolló, la completó y perfeccionó. Por eso se llama de Jesús, ¿no es cierto? La fe es un producto completamente de su única autoría. ¿Y cómo es esto? Para ello nos tenemos que remontar a antes del principio. Pero primero recordemos esta escena que se encuentra en Juan capítulo 18. Leemos a partir del versículo 37. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús estaba ante Pilato y éste le pregunta, ¿eres tú rey? ¿Y qué le dice Jesús? le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de acá. El reino de Jesús, del cual Él es rey, es el reino que vino predicando, el reino de los cielos. Este reino que existe desde la eternidad. Y Jesús le dice a Pilato: para eso, para ser rey del reino de los cielos, he nacido. Para eso he nacido y he venido al mundo. Vemos así que Jesús es nacido de Dios, es decir, es hijo de Dios. Y es en esa capacidad que inventó, desarrolló y completó la fe. Y es con esa fe que venció al mundo. Vemos en Hebreos capítulo 1, el versículo 5 que dice: porque ¿a cuánto de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El tema de la identidad de Jesús como hijo de Dios lo hemos cubierto en otros dos videos. Aquí en la pantalla o en la descripción verán el link para tener un desarrollo más completo de este tema. Pero volviendo a nuestro tema, es el Padre, luego de que Cristo es nacido, que le dice a Cristo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? La Biblia nos dice que Jesús es el sí y amén. Jesús dice sí y amén y le cree al Padre. Y es allí mismo donde Jesús inventa la fe. Así, ahora vemos y entendemos mejor por qué la Biblia dice que en Jesús es el sí y amén. Así entendemos mejor por qué las Escrituras ahora presentan al Hijo de Dios como el amén. Al Hijo le es declarado su exaltado origen y naturaleza, su nacimiento es para ser rey del reino de los cielos, y el Hijo cree en la palabra de su Padre y allí mismo la fe es engendrada. Allí es cuando la fe tiene su origen. El Hijo cree la palabra del Padre. Habiendo acontecido esto, el Padre y el Hijo se abocan a la creación del universo. Y Jesús, hablando con Pilato, le dice: para esto he nacido y he venido al mundo. Y Jesús vino al mundo y nació, fue engendrado del Espíritu. Jesús crece y se desarrolla, crecía en armonía, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús acude al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando Jesús sale de las aguas bautismales, recibe el Espíritu Santo. Y leemos respecto de Jesús que en Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios le da a su Hijo el Espíritu sin medida, y allí cuando le entrega su Espíritu, le declara su identidad. Le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús es llevado al desierto donde allí es puesta a prueba su fe. Acaba de oír la voz del Padre que declara: este es mi Hijo amado. Ahora escucha en el desierto la voz del tentador que le dice: si eres Hijo de Dios, demostralo haciendo algo. Si eres Hijo de Dios, demostralo mostrando de que tenés fe en la palabra de Dios, dado que Él dice que te protegerá. Sin embargo, Jesús no necesitaba demostrar nada. Jesús había recibido la palabra de su Padre que declaraba su identidad y relación con Él y no necesitaba nada más. Así Jesús superó el primer registro que tenemos de la prueba de su fe. Y me gustaría ahora detenerme un poco más en detalle en la expresión de la fe de Jesús, así como la tenemos encontrada en su vida misma. ¿Cómo es la fe de Jesús vivida? Porque esa vida, esa fe de Jesús, es la que Él nos quiere dar. Es la experiencia, es la vida, es el carácter que nos quiere regalar. ¿Cómo era la fe de Jesús? Veámoslo en los siguientes apartados. En primer lugar, Jesús vive para hacer la voluntad de su Padre, no su voluntad. Nosotros encontramos que en Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida de Jesús, lo que le da fuerza, energía, el motor de su vida, el alimento, es hacer la voluntad del Padre. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice, no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Cristo no busca su voluntad, sino la voluntad del Padre. Así, Él rinde su voluntad a la de su Padre. Por eso en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué Cristo vino del cielo? Cristo descendió del cielo, Cristo se encarnó para hacer la voluntad del Padre. Así vemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y el Hijo vino a este mundo cumpliendo la voluntad del Padre y se encarnó y nos vivió una vida en la cual Él nunca buscó su voluntad propia, sino la del Padre. Como dijo en la hora de la prueba más terrible en Mateo 27, versículo 39, que Él, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Cristo, vemos así que en todo momento y bajo toda circunstancia, buscó hacer tan solo la voluntad de su Padre. Renunció a su voluntad para hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y qué más vemos en la vida de Jesús? ¿Qué más podemos incluir dentro de la descripción de la fe de Jesús? En segundo lugar, vemos que Jesús vive por la justicia del Padre. En Juan 5:30 dice, Jesús dice, ¿no? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Habíamos visto que Jesús no hacía su voluntad, sino la de su Padre. ¿Y qué consecuencia trae de que no busque su voluntad? Porque Jesús no busca su voluntad, sino la de su Padre, el juicio de Cristo es justo. Cuando Cristo dice que su juicio es justo, en la palabra justo tenemos la raíz de la palabra justicia que habíamos visto en la presentación anterior. Nosotros leemos que en Salmo 119:160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el 164 dice, siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Es decir, el juicio de Cristo tiene o proviene de la justicia de Dios. Cristo, al recibir la justicia de Dios por la fe, trae como consecuencia de que sus juicios sean justos, sean de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Y qué más implica que Jesús no haga su voluntad? No hacer su voluntad, sino la de su Padre, implica oír la voz del Padre. Jesús escuchaba la voz de su Padre porque dice en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y en Salmos 46 nos dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así vemos que hacer la voluntad del Padre llevaba a que mañana tras mañana el Padre despertara al Hijo, y el Padre abrió los oídos y el Hijo escuchó. Recibió la palabra de su Padre mientras éste le hablaba. Mientras temprano en la mañana tenía comunión y oración con su Padre, el Padre le daba su palabra. Y Cristo no fue rebelde, no se echó atrás. Atesoró la palabra recibida del Padre. Y así tenemos en esta fórmula los conceptos del nuevo pacto. Es exactamente lo mismo que Dios le había pedido a Israel, de que oiga su voz y de que guarde sus palabras, de que las atesore. Lo mismo que finalmente Dios dijo que hizo Abraham, que escuchó su voz y guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Pero vemos que Cristo lo hizo en forma perfecta, inmaculada, sin pecado, a diferencia de los israelitas y Abraham. El versículo nos dice que según oye, así juzga Cristo. El juicio de Cristo es de acuerdo a lo que escucha de su Padre. Y el juicio de Cristo es justo, ¿por qué? Porque no busca su voluntad. ¿Por qué es justo el juicio? Porque no busca su propia voluntad, sino la de su Padre, porque a éste escucha. Así, lo que hace que un juicio sea justo o no depende de qué voluntad seguimos. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos del justo juicio de Jesús? Y lo leímos ahí mismo en Isaías, cuando dice que sabe hablar palabras al cansado. Como dice el versículo, sabe que hablar porque le fue dado. Así, el juicio de Cristo es justo. Ve al cansado y le da palabras y consuelo de vida eterna. Y leamos nuevamente el versículo para resumir lo visto. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo no buscó su voluntad, sino la de su Padre. Y esto lo hizo al dejar despertarse cada mañana, al oír la voz de su Padre, al recibir su palabra, al no echarse atrás. Así Cristo recibió y vivió la justicia de Dios. Así, teniendo la justicia de Dios, la misericordia se manifestó. Así, el juicio de Cristo viene a ser justo porque no es el juicio de acuerdo a su voluntad. No es el juicio de acuerdo a lo que ve en sus ojos, sino de acuerdo a la palabra de su Padre. Y así lo describe Isaías capítulo 11, a partir del versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así, Cristo recibió el Espíritu de Dios sin medida. Así, recibió la palabra, el carácter, la vida, la justicia, los mandamientos de Dios mismo, de su Padre. Y no se resistió, no endureció su corazón, sino que abrazó la palabra. Así, Cristo recibe la justicia de Dios, la vida de Dios, y entonces ahora su juicio es justo. Así vemos entonces que Cristo vive no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Vemos que Cristo vive por la justicia de su Padre. ¿Y qué más vemos en Cristo? En tercer lugar, vemos que Jesús vive por las palabras de su Padre y no solo de pan. En Mateo capítulo 4, el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Para que el hombre viva, no solo de pan será esto posible. El alimento físico no es vida, sino que hay un elemento más, que ha de ser incorporado como alimento que ingresa al alma en forma regular y constante. El hombre vivirá, tendrá vida, cuando haga de toda palabra que sale de la boca de Dios su alimento. Por eso Jesús dice en Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Cristo sabía que la palabra de Dios es vida eterna. Así vemos que Cristo vive para hacer la voluntad de su Padre, vive por la justicia de su Padre, vive por las palabras que recibe cada día, cada mañana como alimento de su Padre. Y tenemos que Pedro mismo reconoció que Cristo tenía palabras de vida eterna del Padre. Como él recibía las palabras por la mañana, las tenía para compartirlas durante el día con los demás. En Juan 6:68 nos dice que Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así, Cristo vive por las palabras de su Padre y no solo de pan. Y nos preguntamos, ¿qué más vemos en Cristo? En cuarto lugar, vemos que Jesús no hace nada por sí mismo, nada por su propia cuenta. En Juan 5:19 nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Cristo no hacía nada por sí mismo, nada que hiciera era de sí, sino que hacía lo que veía al Padre hacer. Todo lo que el Padre hacía, Él también lo hacía. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Como habíamos leído, Cristo nada podía hacer de sí mismo, solo hacía de acuerdo a la voluntad de su Padre. En Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vean lo que dice Jesús. Esto es algo que solamente cuando veamos a Cristo levantado, crucificado, estaremos en condiciones de conocer. Jesús nada hace por sí mismo. Tremendo. Cuando conocemos la cruz, cuando empecemos a ver al Hijo de Dios levantado, entonces comenzaremos a comprender y entender que Jesús nada hace por sí mismo, sino que hace así como el Padre le dijo. Esa palabra que el Padre le daba, esa palabra que recibía cada mañana, que era su alimento, era lo que guiaba su hacer diario. Como dice en Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así como el Padre le mandó, así hace Jesús. Vemos entonces que Cristo vive para hacer la voluntad de su Padre, vive por la justicia de su Padre, vive por las palabras que recibe cada día, cada mañana, como alimento de su Padre. Y esas palabras le decían qué hacer. Esas palabras le indicaban su día, y Cristo así no hace nada por sí mismo o de su propia cuenta, sino que todo lo hace porque el Padre se lo dijo. ¿Y qué más vemos en Cristo? En quinto lugar, vemos que Jesús habla las palabras de su Padre, no sus propias palabras. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras no las habla por cuenta propia, dice Jesús. Es el Padre que mora en Él el que hace las obras. Es el Padre que mora en Cristo por su Espíritu. Las palabras habladas por Jesús no son propias, le son dadas. Toda palabra que Cristo habló fue del Padre, fue la obra del Padre. Y Jesús sigue diciendo en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Así vemos que Jesús habla lo que escucha del Padre, de la obra que ve del Padre. Por otro lado, los hijos de los hombres, los que se oponen a Cristo, ellos hacen la obra. Ellos hacen lo que han oído en la cercanía del Padre de ellos. Y leemos adicionalmente en Juan capítulo 7, el versículo 16, que dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La doctrina, la enseñanza, no era propia de Jesús. ¿De quién era? Era enseñanza, era doctrina de Dios. Así, lo que Cristo habló y enseñó era del Padre. No eran sus propias palabras, sino de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, sabrá si la enseñanza es de Dios o si habla por cuenta propia. Jesús no hablaba por cuenta propia. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, conocerá, si el que está hablando de sí mismo, por cuenta propia, o si habla la palabra de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Vieron aquí que esta es la vanagloria de la vida, el mundo. En cambio, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. El que busca su propia gloria no es verdadero. Y aquí nos encontramos nuevamente con el concepto de justicia. El que habla de sí mismo o de su propia cuenta, busca su propia gloria y en eso hay injusticia. Es decir, allí no está la justicia de Dios. Leamos un versículo más con el mismo concepto. En Juan capítulo 2, el versículo 49 nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no habló por su propia cuenta. El Padre le dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Adicionalmente, lo que Jesús habló no solamente fue lo que le dijo el Padre, sino cómo el Padre se lo dijo. El Padre le reveló también cómo había de decirlo. Lo habló así como el Padre quería, así como el Padre le dijo que lo haga. La forma, el espíritu, la tonalidad, la entonación con la cual las palabras fueron dichas, fueron de acuerdo a como el Padre se lo había indicado. Vemos entonces que Cristo vive para hacer la voluntad de su Padre, vive por la justicia de su Padre, vive por las palabras que recibe cada día, cada mañana como alimento de su Padre. Y él sabe que cada palabra de su Padre es vida eterna. Oír la voz de Dios y guardarla, atesorarla, en los términos del nuevo pacto, es vida eterna. Y esas palabras le decían qué hacer. Esas palabras le indicaban su día y Cristo así no hace nada por sí mismo o de su propia cuenta, sino que todo lo que hace lo hace porque el Padre se lo dijo. Cristo recibió las palabras que debía decir y hablar y también recibió la forma en que dichas palabras debían ser dichas. Todo lo que Cristo dijo y habló le fue dado por su Padre. ¿Y qué más vemos en Cristo? En sexto lugar, vemos que Jesús obedece al Padre siempre. Leemos en Juan 14:31, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así como el Padre mandó, así hago, dice Jesús. Y aquí vemos varias cosas. ¿Por qué Cristo hace como el Padre le mandó? Cristo hace como el Padre le manda porque Cristo ama al Padre. Así, vemos que lo que el Padre dice, Cristo hace con ganas, con deseo, con emociones puestas. No es una obediencia fría, mecánica. No, para nada. Hay una relación entre el Padre y el Hijo ama al Padre, y porque le ama, entonces hace lo que el Padre le dice. En Juan 8:29 dice: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dice: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Así, por amor, Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. No hubo nunca un momento en el cual Cristo no haya hecho la voluntad del Padre. Desde siempre Cristo hizo la voluntad de su Padre. Vean cómo lo describe aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cómo es esa obediencia de Cristo? Esa obediencia de Cristo fue tal que estuvo dispuesto a la humillación más profunda de todas, a abandonar la forma de Dios y tomar la forma de criatura, y en esa forma de criatura se hizo obediente hasta la muerte ignominiosa. Vemos entonces que Cristo vive para hacer la voluntad de su Padre, vive por la justicia de su Padre, vive por las palabras que recibe cada día, cada mañana como alimento de su Padre. Por eso, en Salmos 48 dice: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón». Y él sabe que cada palabra de su Padre es vida eterna. Oír la voz de Dios y guardarla, atesorarla, en los términos del nuevo pacto, es vida eterna. Y esas palabras le dicen qué hacer. Esas palabras le indican su día. Y Cristo así no hace nada por sí mismo o de su propia cuenta, sino que todo lo hace porque el Padre se lo dijo. El hacer la voluntad de su Padre es su delicia, su gozo. Cristo recibe las palabras que debe decir y hablar, y también recibe la forma en que dichas palabras han de ser dichas. Todo lo que Cristo dijo y habló le fue dado por su Padre. Y Cristo así fue obediente, recibió la voluntad de su Padre y no resistió. No endureció su corazón, sino que recibió la voluntad de su Padre y fue obediente hasta la muerte de cruz. Así vemos cómo se manifiesta la vida eterna. Así vemos cómo se manifiesta la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús. Allí tenemos la fe de Jesús. Vimos en la vida de Jesús la fe de Jesús. Vimos esa vida vivida por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo interesante es que nos dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es el testimonio de Juan. ¿Y cuál es el testimonio de Juan? El testimonio de Juan es respecto del Verbo que estaba desde el principio, antes de que existiera toda creación. Desde el principio mismo, cuando el Verbo estaba con Dios y era Dios, es decir, era divino. Ese Verbo, esa vida eterna que estaba desde el principio, fue manifestada. Esa vida que mencionamos recién, esa vida de entrega total al ágape del Padre que estaba desde el principio, fue manifestada, se encarnó y se manifestó. Y los discípulos vieron su gloria, vieron la gloria de esa vida, gloria como del unigénito del Padre, vida llena de gracia y de verdad. ¿Y para qué se manifestó dicha vida? ¿Para qué se manifestó dicha fe de Jesús? En primer lugar, se manifestó para que nosotros podamos entender, conocer y recibir esa misma fe de Jesús, esa vida de Jesús, esa vida eterna. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todos los requerimientos de la ley. Él, hablando de sí mismo, dijo: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Y cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos: «He guardado los mandamientos de mi Padre». Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Y así como Cristo fue en el cielo el sí y amén a la palabra del Padre, vino a mostrarnos aquí en la tierra esa perfecta vida y fe de un Hijo de Dios, demostrando así que dicha fe no tiene nada que ver con la naturaleza de la sustancia, sino con la relación de dependencia, confianza y fe en su Padre. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él y vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, él ve no el vestido de hojas de higuera, no ve la desnudez, la deformidad del pecado, sino su propio ropaje de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Y nos preguntábamos recién, ¿para qué se manifestó dicha vida? ¿Para qué se manifestó dicha fe de Jesús? Se manifestó para que nosotros también podamos tener comunión similar con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Verbo se manifestó para que podamos tener esa misma comunión por medio de la fe de Jesús, para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, para que por medio de su Espíritu tengamos comunión con el Padre y con su Hijo, para que seamos justificados, para que podamos recibir el perdón y la herencia, para que podamos recibir las promesas de Dios, para que recibamos la herencia gloriosa. Así nos presenta las Escrituras la fe de Jesús. Es por medio de esta fe de Jesús por la cual somos justificados, somos perdonados y recibimos gracia y poder para poder caminar los caminos de Cristo. Y naturalmente, como ustedes se pueden imaginar, todo esto me ha llevado en forma personal a reflexionar, ¿no?, sobre este tema. Esto me ha llevado a considerar con más atención y cuidado lo que ha sido mi experiencia espiritual personal. Cuando empecé a pensar mi vida espiritual, que fue un poco después de haber cumplido 20 años, fue entre mis 20 y 25 años, yo creía que bastaba con ser miembro de un determinado grupo religioso como para obtener la justicia de Dios. Con pertenecer a ese grupo o la pertenencia a ese grupo era lo que me justificaba. Era la pertenencia a un grupo lo que me hacía heredero y partícipe de las promesas. Y la pertenencia a ese grupo consistía en un asentamiento, en una conformidad intelectual a la verdad que este grupo declaraba tener. Y naturalmente mi estudio y evaluación respecto de un grupo de creencias particulares, mi juicio, me dijeron a mí que sí, que ese grupo y yo teníamos la verdad, y que con ese asentamiento intelectual a la verdad ya había llegado, ya era partícipe de la herencia. Y el Señor no necesitaba demorarse más, porque yo ya había llegado. Sin embargo, un día vino la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que decía la palabra del Señor? La Biblia básicamente me decía que la palabra de Dios es verdad y de que Cristo es verdad. Así, la verdad ya no era yo ni un grupo, sino que la verdad es una persona, es Jesús y su palabra. Y no solamente eso, sino que la falta de verdad, es decir, la mentira, estaba por defecto en mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el versículo. La verdad, me estaba diciendo la Biblia, estaba fuera de mí y de mi grupo por defecto, y solo se encontraba en Cristo y en su palabra. ¿Y por qué enfatizar el punto de que la verdad está en una persona? Porque tener el conocimiento intelectual tampoco es garantía de nada. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Y acaso les sirve eso? Por supuesto que no. ¿Por qué no le sirve? Porque la clave de todo esto es tener una relación personal con la persona, con Cristo Jesús. Y los ángeles caídos no quisieron tener una relación con él. Rechazaron esa vida eterna, esa vida de deleitarse en el Padre, para ellos por medio de Cristo. Ellos rechazaron y lucharon contra Miguel y sus ángeles. Pelearon contra esa vida de entrega a la voluntad del Padre y en cambio eligieron hacer la voluntad propia. Veo entonces que vivir por la fe de Jesús es tener una conexión relacional con Dios. Sin esa relación personal, íntima de comunión con Dios por medio de Jesús, no existe la fe, y sin fe no hay justicia. Por eso a los ángeles caídos no les sirve de nada cualquier conocimiento que tengan. Dios es el Padre más amoroso del mundo, y ese amor ágape, derramado, de nada sirve en mi vida si no le respondo con la respuesta propia de un hijo. De nada sirve si no es por medio de una relación que es por la fe. En ese sentido, la relación de padre-hijo no existe si no hay una relación personal entre las personas. Así, la fe de Jesús aceptada en nuestra vida viene a ser un elemento clave que permite que el amor ágape de Dios sea derramado en nuestra vida y retorne a Él en alabanza y gozoso servicio. Entonces, vivir por fe es tener una relación gozosa con Dios por medio de Jesús. Así, veo que no es suficiente que creamos que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no consiste en fábulas certeramente compuestas. Esto no es suficiente. Inclusive podemos creer que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre pueda ser salvo. Y sin embargo, a pesar de saber eso, no hacer de él por la fe mi salvador personal. No es suficiente creer la teoría de la verdad. No es suficiente profesar fe en Cristo y tener mi nombre registrado en los libros de la iglesia. El versículo dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo es que sabemos? Por el Espíritu que nos ha dado. También el versículo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esta es la verdadera evidencia de la conversión. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no importa lo que nosotros digamos que seamos, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Así, vengo a descubrir que creer que tengo la verdad o de que estoy en la verdad no es la justificación en sí mismo. Y no me entiendan mal, por favor. Simplemente estoy afirmando que la pureza doctrinal no es la justificación. Hemos puesto la pureza doctrinal en un pedestal que no le pertenece, como si ella nos pudiera limpiar. Veo que la justificación es la relación que tenemos con Jesucristo y qué hacemos cuando Él nos revela su palabra. ¿Cuál es la reacción cuando Cristo nos da su palabra? ¿Endurecemos el corazón o atesoramos sus dichos? Allí está la clave de toda experiencia religiosa. ¿Dónde estoy cuando la palabra de Dios viene a mi vida? ¿Huyo como Adán y Eva? ¿Le esquivo al tema? O lo abrazo aunque no lo entienda, aunque me reprenda. Así, mucho más importante que la pureza doctrinal es la relación que tengo con Cristo y mi reacción a la revelación de su palabra y su voluntad. Por eso se hace cada vez más evidente la necesidad de la oración que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, para no rechazarle, para no rechazar su palabra, para recibir su manto de justicia. ¿Por qué? Porque la verdad ha de implantarse en el corazón, ha de dominar la mente y los afectos. Todo el carácter ha de ser amoldado por las declaraciones divinas. Cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser puesta en práctica en la vida diaria. Es imposible para el hombre en su propia fuerza obedecer los mandamientos de Dios. Es imposible que la justicia de Dios esté en el ser humano por su propio poder. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Este poder no se halla en ninguna persona humana. Es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Así, recibiendo el Espíritu de Cristo, venimos a ser hijos de Dios y clama en nuestros corazones Abba Padre. nos es dado el entendimiento de que somos hechos hijos de Dios. Y así hemos de poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Cristo, así como la voluntad de Cristo está en armonía con la de su Padre. Y somos invitados a la comunión con Cristo, así como Cristo es uno con su Padre. Y si entramos en esta relación, entonces el amor del Padre podrá ser recibido y manifestado en nuestras vidas. Le conoceremos como Padre y conoceremos que nos ama como a su propio Hijo. Así nos habremos apropiado de la justicia de Dios por la fe de Jesús. Que Dios nos dé un corazón nuevo, que Dios nos ayude con su Espíritu a recibir su palabra, a recibir la fe de Jesús para poder ser hechos a la imagen de su Hijo. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.